Cuando bailas reggaetón, que te gusta la sandunga y rápido pierdes el control. Te dejas llevar, no puedes aguantar. Vamos a vacilar tú y yo. Oh, oh. Suéltate y tírate a la pista, amor. Cool.